niebla, iluminada melodía. Iluminada por la cruz del sur y el repique de una cumbia guerrillera en Guatemala. Iluminada la niebla, la ruta en la sierra. Iluminada pa' que tú me encuentres. Iluminada al borde de un mundo tan chico. Tu color, tu barrio, a mí me da lo mismo. Y que me voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Que me voy de este mundo y vuelvo. Iluminada por tu recuerdo. Solo me ayuda a andar iluminada. Iluminada al borde del ilusionismo. El color de tu raza a mí me da lo mismo. Y que me voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Que me voy de este mundo y vuelvo. Iluminada por tu recuerdo. Noche sin noche, piel morena día a día. Busco tu mirar en el destino del atardecer. Sin merecer, ausencia la nuestra. Recuerdos iluminados por un mismo caminar. Sin tiempo, pa. Yo te doy la fuerza, virgencita coloreada, pa' que ayudes a los desahuciados. Porque su hambre no da de comer. Y su desnudez no viste, que tú lo viste. Iluminada, iluminada, iluminada. Miro el bacalao que nos vigila y manda. Y no me vienen los nervios ni me pongo en santa. Porque no me preocupan ni resbalada. Y en el medio de la lucha vengo iluminada. Iluminada al borde de un mundo tan chico. Tu color, tu barrio, a mí me da lo mismo. Y que me voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Que me voy de este mundo y vuelvo. Iluminada por tu recuerdo. Iluminada.